Hermosa la musiquita, noventosa si querés, sí, puede ser, pero funciona y funciona muy bien después de tanto tiempo de dar vueltas. Esperemos que el planeta siga funcionando muy bien después de las vueltas que nos esperan este fin de semana. Bienvenida, Valen Quintero, hola, bienvenida. Hola, hola, hola, muy buenos días. Bueno, ya terminando el viernes, empezando el fin de semana, ¿qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Que el otoño parezca la primavera y claro, que tengamos la posibilidad de alguno de esos consumos culturales que nunca faltan en la provincia de La Pampa, acá en la capital, en la ciudad de Tuay o en los alrededores, y que nos podamos entretener y de paso agarrarnos de la mano con alguien y crecer. Claro que sí, en este caso las propuestas vienen de la mano de seminarios, de uno de dramaturgia, otro de actuación, y van a comenzar a partir de la semana que viene, el día martes 14 de abril. Pero para que nos pongan más en la información exacta, estamos en comunicación con quien lo va a dar adelante, el docente dramaturgo Tomás Gianola. Hola. Hola, Tomás. Hola, buen día, ¿cómo están? Hola, Tomás, Valentina y Juan Pablo por acá. Un gusto. Bueno, lo mismo decimos nosotros. Bueno, queríamos que nos cuentes un poco sobre estas propuestas que vienen también de la mano de Manada Producciones, que bueno, que son Solcito Riscosa y La Carito, que están hace un tiempo ya intencionando y practicando, ¿no? Llevándolo a la práctica, el hecho de que las propuestas de formación vengan a la ciudad de Santa Rosa. Así que, bueno, un poco en este formato es que viene. Ya nos ha visitado Tomás, ya ha estado por aquí, pero bueno, contanos de estas propuestas que traes. Bueno, dos propuestas llevo por allá. Una es un taller de dramaturgia, que es de escritura teatral, que se llama Descansar del Mundo. Y bueno, y la otra es de actuación, que se llama Atletas del Corazón. Y eso voy a estar presentando la semana que viene. Voy a viajar para allá y bueno, jueves y viernes el de dramaturgia y sábado y domingo el de actuación. Bien. ¿Y qué nos imaginamos cuando nos decís seminario de dramaturgia? Y un poco es el seminario este que se llama Descansar del Mundo. Tiene que ver un poco con lo que recién estaba escuchando la radio, y que a partir de muchos acontecimientos que están, bueno, pasan todo el tiempo, ¿cómo poder? O sea, yo me preguntaba, ¿qué escribo o qué puedo escribir o me puedo tomar un tiempo para escribir algo o ficción cuando el mundo está como está, ¿viste? Uh-huh. Y acá también el país y el cansancio y el delirio que estamos viviendo. Y entonces como que siempre me empecé a preguntar, porque me está costando, ¿viste? Me está costando mucho como el acto creativo, en términos de que no me puedo concentrar, no puedo como distenderme, sería, ¿viste? No puedo desconcentrarme de lo que está pasando, porque bueno, porque estás escribiendo con la compu, en un cuaderno, pero bueno, el toque, y bueno, te fijas y aparece alguna noticia y te metes, y bueno, es como que a veces la realidad empieza como a superar algo así del orden interno, y entonces entras en eso, ¿viste? Y entonces un poco la idea de descansar del mundo se me ocurrió por eso, porque no es un deseo, descansar del mundo no sería un deseo de olvidarme de lo que está pasando y hacerme el sonso, sino que sería más un intento de darnos una pausa y un tiempo real de creación, no permitir que también nos quiten eso, ¿viste? Que nos quiten ese tiempo de descanso y de creación. Entonces la idea es como, mediante ese taller, por ejemplo, de escritura, darnos ese tiempo de imaginar otros mundos a través de la escritura. Y lo que uno se imagina es nada, que te sentas en un lugar así con gente y doy alguna pauta, voy a compartir algunas teorías mínimamente, así como para sentar algunas bases de donde yo para mí pienso la dramaturgia, y luego poder dar ejercicios y consignas y disparadores para que podamos crear, escribir, y sobre todo eso, como darnos un tiempo de respiro para escribir. Eso sería como el descansar del mundo. Tomás, Tomás, se le nota que no es de La Pampa, y lo voy a ser sincero, se le renota que es cordobés, se viene para este lado con un bagaje de actuación, dramaturgia, dirección, no sé, en todos los campos de teatro. ¿Desde hace cuánto, Tomás? Y yo ahora tengo 42 y arranqué más o menos a los 18. Mi primer taller, así que tomé de teatro. Y la facu, yo soy licenciado en teatro. Acá hay una licenciatura de teatro en la Universidad Nacional de Córdoba. Y esa la arranqué en el 2004. Así que más o menos unos 23, 24 años, ponele, que estoy haciendo teatro. Muy bien, es una larga experiencia lo que venís a compartir. Creo que le servirá este dato a la audiencia para ponerlo en valor. Por eso no era que te quería mirar el documento, el DNI. Pero bueno, digo porque hay un largo recorrido y no es poco que se abra, Tomás, a las personas que van a estar interesadas. ¿Qué es? ¿Cómo es que pueden meterse? ¿Que dónde podemos interiorizarnos? ¿Hay que inscribirse? ¿Hay que pagar? ¿Cómo se hace para nada, para llegar a este dique que nos ofreces, un mapa para construirlo, poder desconectar un rato del mundo y trabajar en dramaturgia, sobre todo, si mal no entendí? Primero te voy a decir que recién dijiste la palabra dique y es una imagen muy hermosa. Vos tenés media beca para hacer el taller si venís. Bien. Vos sabés que, bueno, de verdad, pero al margen, sí, están produciendo las chicas, como decía ella, la Carito y la Sol, en Manada Producciones, que es en el Instagram, es @ Manada Producciones, todo seguido, pero en lugar de ser 2C, Producciones es con X. Manada Producciones, esa es una X. Ahí hicieron un juego literario. Y nada, y ahí se pueden inscribir, y la idea también es que si ahí les escriben, ellas les pueden mandar como el dossier de cada taller. Yo más o menos, hay una justificación y cada propuesta, tanto de Pensar del Mundo como de Descansar del Mundo, como de Atletas del Corazón, y ahí les pueden mandar eso, como les van a mandar seguramente como el dossier de cada taller, para que puedan también leer eso, mi experiencia, un poco de bibliografía, de dónde también yo parto, y también de qué se trata cada taller. Y también otra idea que se nos ocurrió es que, bueno, que si alguien está escuchando ahora y tiene ganas de hacer alguno de los dos seminarios, porque tiene muchas ganas y tal, que también por la situación económica que estamos viviendo y eso, como que no sea un impedimento lo económico, que también lo digamos sin vergüenza, ¿viste? Y decir, che, tengo muchas ganas de hacerlo, pero puedo pagar la mitad, no sé, o lo puedo pagar en dos cuotas o tres cuotas, no sé, como que tenemos esa idea también de que nos animemos a eso también, a que no sea un impedimento lo económico en este momento. A generar las facilidades, claro, para que sea accesible. Sí, y aprovechar las instancias, ¿no? Que es lo que buscaban justamente desde un inicio, que siguen buscando Carito y Sol, que es que crezca, digo, circo sin desmerecer, digamos, todo el circo del teatro, que implica que haya más gente que lo escriba, que haya más gente que lo actúe, que haya más gente que lo produzca, que haya lugares a donde se pueda presentar, más ahora que también el teatro se puede presentar en casi en cualquier lugar, ¿no? De hecho, bueno, él va a estar dando los seminarios, uno en Estado de Poesía, que se comunican a través también de su Instagram, Estado de Poesía, que les van a pasar la dirección, y el otro en la Dirección de Artística. Se va adaptando al lugar en el que esté. Tomás también estuvo la última vez que visitó Santa Rosa, allí en el Espacio Cheje, y también se adaptó a los lugares en los que estaba. Así que aprovechar la posibilidad de conectarse con gente que está en la misma, porque hay mucha gente en la ciudad, en Toá y en Anguil, que están motivados o movilizados por la dramaturgia, por la escritura, por la actuación, por la dirección, si hace falta. Así que, bueno, eso, aprovechen a Tomás en toda su inmensidad. ¡Ay, qué bien! Gracias. No, aprovechense, bueno, de Tomás. Aprovechense. Dame. Todo lo que necesito, por favor. Che, pero no, pero está buenísimo. Igual, aunque por ahí alguien le pueda llamar mucho la atención. Digo porque me parece que es venir y abrir el saco y decir, bueno, tengo todo esto, ¿no? Y ponerlo acá y, bueno, lo vengo a compartir. Tomás no es propio de una persona del siglo XXI en la Argentina o en Occidente hipercapitalista. ser así de desprendido, y por eso lo pongo en palabras para señalarlo. No solo hay dramaturgia, hay una investigación que ha realizado Tomás Cianola para ver cómo nos podemos hacer con la realidad y, aunque no nos aislemos, poder trabajar a la hora de escribir, pero también hay otra parte que es más física. ¿En qué consiste esto de Atletas del Corazón? Tomás, que a la pasada te digo, me suena familiar, no me acuerdo por qué, pero Atletas del Corazón me suena. Primero te quería decir que había una cita, quería hacer, para quedar más erudito, de Humberto Eco, que dice un poco eso que estás diciendo, ¿viste? Que el que dice que es docente, o quien se autopostula como docente, en realidad es una persona que comparte su investigación en voz alta. Eso, como compartir lo que uno está también en el mambo, que uno está en voz alta, y siempre como, sí, me quedó eso desde el 2007, que lo dijo otro profe, que es otro dramaturgo, que es Sergio Blanco, que fue uno de mis primeros talleres de dramaturgo que tomé yo cuando era chico, y que dijo eso, como compartir la imaginación en voz alta, como también permitirse en el lugar del rol de docente, como bueno, de decir, che, yo estoy pensando esto ahora, y arriesgar también un poco, ¿viste? No solamente ir con algo ya, una receta hecha, porque no es la idea de los talleres, sino compartir eso, compartir en qué mambo anda uno. Y más o menos, bueno, y lo que decía eso de Atleta del Corazón, te puede sonar familiar, porque es un término que no es mío, es de Antonin Artaud. Que, bueno, Artaud lo que básicamente hizo fue emparentar al atleta físico, el que corre 100 metros llanos, con un actor o una actriz. Y decía como que nada, que es como una carrera como de es una cuestión física, una carrera física, nada más que el atleta de los 100 metros llanos, su mente está en el exterior, está hacia afuera. Y el actor y la actriz es una carrera hacia adentro, la mente es más interior. Entonces un poco el término ese lo agarré porque me gusta esta sensación de, no por decir atleta del corazón y que es un laburo interior, quiere decir que va a ser solemne, porque también el error que hay a veces es que, bueno, ir hacia el interior es ser solemne y nada, y que yo, Chaplin tiene un laburo de interioridad actoral increíble, inmensa, y es puro humor, ¿se entiende? Uh-huh. Entonces también es como aclarar eso, que no, que el laburo interior no siempre implica la solemnidad, sino que también puede ser algo muy desfachatado, por ejemplo. Pero la idea sí es como ayudar a las personas que vengan al taller, como poder ser, nada, como ayudar a, que creo que sí me sale, porque me gusta hacerlo y porque me gusta hacerlo, ¿viste? Pero como ayudar a que saquen eso que tienen dentro, ¿viste? Que está como pulsando por salir. Y nada, un poco eso es el laburo actoral. Yo ahora estoy como en el mambo que estoy ahora, hace unos años, es que no tanto estar pensando en cómo se actúa, sino qué se actúa, ¿viste? Porque se le da hay muchas definiciones que están muy bien, que se habla del teatro, en el cómo se dice tal cosa, como en cómo se presenta. El teatro es algo que presenta de tal forma algo, ¿no? Un tema, una obra. Y a mí me está pasando que en general siento que nos está faltando a los artistas, a las artistas, como nos está como faltando preguntarnos por el qué. ¿Qué quiero decir? ¿Viste? Primero decir qué quiero expresar, de acuerdo a lo que me va inspirando el mundo, qué quiero expresar, qué quiero contestar, también qué quiero decir. Y después de eso, decir, bueno, a ver, ¿cuál es el medio para? ¿Viste? Y antes, en el arte, no sé, usted dígame si yo me extiendo mucho y córteme tranquilo. No te hagas problema, te estamos escuchando atentamente. Ya viene la interrupción, Tomás, no te apures. No, porque antes, en el arte, no sé, antiguamente, la persona que hacía arte no se fijaba tanto en cómo iba a hacerlo, sino que tenía ganas de expresar algo y de repente esculpía, o pintaba, o diseñaba un tenedor, ¿entendés? Como que había múltiples formas de expresar una creación. Entonces estaba muy presente el qué, y creo que ahora, con que vos también lo nombraste, con la sociedad capitalista y desde el fordismo, se empieza a dar también que eso se empieza a colar en el arte, se empieza a colar como en las instituciones, entonces de repente tenés que hacer una cosa, ¿viste? Como en una especialización. Claro, uno se empieza como a especializar, y cuando en realidad, nada, a mí yo tengo la sensación de que la persona que le gusta hacer arte, lo puede hacer, o sea, sí, te especializas en algo en términos de que estudias algo y bla, bla, pero el teatro tiene muchas cosas para indagar y no solamente, nada, también la invitación es eso, como a corrernos de ese lugar de que voy a salir con algo, viste, una receta o una fórmula, una formulita o algo para ser creíble, para actuar, sino empezar a pensarnos en el qué, ¿viste? Y a mí me da la sensación que cuando uno le da pelota al qué, de lo que qué quiere, me quiero juntar con tales personas a hablar de esto, porque es necesario, porque lo necesito, porque quiero expresarlo, creo que después la forma aparece. La dramaturgia, para ahí hacer una relación entre la dramaturgia y la actuación, la dramaturgia después aparece, como que aparece de acuerdo a lo que vos también necesitas expresar. O por lo menos para mí ese es el ideal, de que vaya apareciendo. Qué bueno esto, ¿eh? Qué sí, bueno, sí, porque... sumamente interesante. Espero que, seguro que van a aparecer personas que se estaban perdiendo de esta huella, digamos, se estaban alejando por esta cuestión de las especializaciones. Y hice una asociación re berreta, re pedorra, pero nada, me acordé de un par de actores y actrices que me encantan y que del cine nacional y que los hemos visto haciendo comedia y después los hemos visto siendo los protagonistas de algunos dramones que vos decís, che, este es el mismo tipo que me hacía reír tanto en otra porque está funcionando muy bien y son estas personas que ya tienen desarrolladas estas capacidades, me parece, que sí, vine a ofrecer Tomás. Tomás, y ya esta por mí es la última, Valen. ¿Qué pasa si yo soy una actriz, un actor consumado, ya he recibido varios premios? Y ¿sí? Bueno, y me entero de que ahí viene Tomás, que no, la otra vez anda por acá, el cordobés este, ¿qué quiere? ¿Qué le decimos a esa persona? Digo, porque de última, viste, yo tengo confianza, me siento a la tarde a tomar unos mates y le puedo convidar de nuevo, le puedo insistir un poquitito. ¿Ya me las sé todas o siempre hay algo para aprender? Mirá, vos estás muy bien en esto, pero puede ser lo otro. En realidad también el taller de actuación es un espacio también como de entrenamiento. A mí, por ejemplo, acá cuando doy talleres en Córdoba, me ha pasado que siempre por ahí no se venía alguien que... También por mi trayecto formativo, tuve como algunos docentes en mi formación de chicos que no distinguían mucho de niveles, ¿viste? Sí creo que uno puede dar una consigna, puede dar una actividad y que la persona, de acuerdo a la experiencia que tiene, arriba a diferentes lugares, ¿no? Con más o menos profundidad, si se puede decir profundidad. Pero también, no sé, yo talleres para personas que ya, o colegas míos, por ejemplo, que venían a entrenar acá a Polen, que es el espacio que tenemos con mis hermanas, o venía alguien por primera vez a hacer teatro y era compañero o compañera de alguien que estaba por hacer su tesis de la licenciatura, y la verdad que ese cruce que se daba era interesante. Así que lo que yo le diría sería que venga. Que se sume también, claro que sí. Ánimo, coraje o lo que sea que haga falta. Seguro que las actrices, los actores lo tienen que tener también en su propio saco. Total, sí, sí, así. Bueno, Tomás, te esperamos entonces la semana que viene por acá, el 14, comienzan a las 7 de la tarde, así que, bueno, queda este fin de semana para inscripción y demás. Hay un sorteo también, además de la aclaración que ya nos hizo Tomás, hay un sorteo también si ingresan a Manada Producciones, con X, como nos dijo recién. Hay un sorteo para cada uno de los seminarios, así que pueden participar. Muy bien, eso. Bueno. Es ahora, es hoy. Sí, en un rato nomás, así que queda hora para participar. En un rato y que el taller de dramaturgia es jueves y viernes a la tardecita y el de actuación es sábado y domingo desde las 7 hasta la tarde. Ahí va, bien. Muy bien la aclaración. Bueno, genial. Muchas gracias. Tomás, gracias. Un gustazo, ¿eh? Un gustazo. Ojalá que nos veamos allá. Dale, ojalá. Un abrazo. Bueno, Tomás entonces ya nos dejó las invitaciones hechas para el seminario de actuación de dramaturgia la semana que viene y bueno, vamos con la agenda cuando quieran. Dale.